llega el domingo, nos vamos pa' la cancha, con un par de tintos, también la tía Juana. Yo sigo a mi equipo, lo sigo a todas partes, porque está hinchada, así que tiene aguante. Saco el amo, el bombo, los trapos y trompetas, vamos todos juntos, estamos de la cabeza. Yo sigo a mi equipo, lo sigo a todos lados, y vamos todos juntos, bien fuerte agitando. ¿Cómo es? Todas las manos arriba, todas las manos arriba. Todos juntos.